Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien en este bonito día. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Albert Rodríguez, su hermano y servidor. Y pues bienvenidos a una nueva serie de meditaciones que estaremos publicando de cuando en cuando. En esta ocasión abordaremos tema muy necesario sobre cómo ser una comunidad de gracia, una familia de gracia. Es decir, cómo nosotros podemos cuidar nuestra comunión y relación unos con otros y cómo ser prácticos en el amor de Cristo. Y para ello estaremos dependiendo de la guía del Señor y reflexionando sobre algunos textos que son pertinentes para crecer en gracia y en amor. Y en esta ocasión vamos a tomar un texto base y el título de nuestra meditación es Amarnos como Jesús nos ama. Amarnos como Jesús nos ama. Así que acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 13. Al Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta nueva serie de estudios, por esta nueva serie de enseñanzas. Confiamos, Señor, que tú hablarás a la vida de tu pueblo. Que tú serás quien obre por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, en nuestros corazones y nos ayude, Señor, tanto en el querer como en el hacer, por tu buena voluntad, para que nosotros practiquemos el amor los unos por los otros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado en esta encomienda que tú nos has dado. Y confiamos, Señor, que tú nos sostendrás y nos fortalecerás para practicar y obedecer tus mandamientos. Muchas gracias, Señor, por la gracia que hemos recibido y estamos recibiendo. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia. Recordemos que Jesús se está despidiendo de sus discípulos la noche previa a su muerte en este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Ellos están en el aposento alto y celebrando la última cena juntos. Y nuestro Señor prácticamente da sus últimas instrucciones y palabras de aliento para sus amigos. Luego de enseñarles algunas cosas acerca de la humildad y del servicio, llegamos a este punto de los versículos 34 y 35 de este capítulo. Y encontramos varias cosas que podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento nuevo. La palabra nuevo implica frescura o lo opuesto a lo obsoleto. En cierto modo, este mandamiento no es nuevo, dado que la ley de Dios demanda la práctica del amor los unos por los otros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 39, dice, y el segundo es semejante a este, es decir, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en qué reside la novedad y frescura de este mandamiento? En la manera de amar. El texto dice, como yo los he amado. Eso es nuevo para los discípulos y más para un judío. Amar a la manera de Jesús. Dicho de otro modo, Jesús se pone a sí mismo como el modelo y el estándar del amor. Por ejemplo, en el versículo 1 de este capítulo dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Dicho de otro modo, sus discípulos deben amarse uno al otro hasta el fin, hasta lo extremo, hasta que agotes todas tus fuerzas y recursos. En el caso de Jesús, Él ama a los suyos al punto de dar su vida en la cruz y como sacrificio por nuestros pecados. Tal como lo declara el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, quien dice que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11, desarrolla más esta verdad. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amaros, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Por tanto, Jesús nos da el ejemplo de un amor sacrificial, incondicional, extremo e inesperado. En segundo lugar, este mandamiento debe ser practicado continuamente. El verbo amén está en presente continuo. Significa que el amor por mis hermanos debe ser constante, debe ser perseverante, que no debe claudicar ni renunciarse. Debe proseguir a pesar de todo, a pesar de las debilidades de otros, a pesar de los pecados de otros. Mi amor por mi hermano o mi hermana permanece todavía ahí. En tercer lugar, este mandamiento requiere obediencia. Este mandamiento requiere obediencia. De hecho, Jesús recalca 3 veces en estos 2 versículos que los discípulos deben amarse mutuamente. Por la misma razón, el amarnos unos a otros es una instrucción, una orden del Señor Jesús que requiere ser obedecida. Por tanto, eso significa que el amor no es una opción, es obediencia voluntaria y entregada. Quiere decir que sienta o no sienta, estoy obligado u obligada a amar a mi familia en la fe. Si tú y yo no nos amamos de la manera que se nos pide, estamos siendo desobedientes a su palabra. Y peor aún, nuestra desobediencia solamente puede significar como una falta de amor a nuestro Señor. Jesús lo dijo en Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán u obedecerán mis mandamientos. Si genuinamente amo a mi Señor, obedeceré su mandamiento de amar a mis hermanos. En cuarto lugar, mi obediencia depende de mi relación con el Señor. Y eso es solamente una implicación que surge del punto anterior. Que mi obediencia depende de mi relación con el Señor. En la medida que crezco en mi comunión y relación con Dios, será la medida en que recibo la gracia y el poder para obedecer sus mandamientos. Todos los días hago uso de los medios de gracia, tales como la palabra y la oración, para hacer crecer mi comunión con el Señor. El Espíritu Santo es quien derrama y hace fructificar el amor de Dios en mi corazón. De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 5 y Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y si traes con independencia de él todos los días, me será fácil obedecer el mandamiento de amar a mis hermanos. En quinto lugar, el amor es un distintivo de aquel que es discípulo de Jesús. El amor es un distintivo de un discípulo de Jesús. ¿Cómo pueden saber los demás que soy un cristiano o discípulo de Jesús? Por mi amor hacia mi familia en la fe, hacia mis hermanos, en la manera en que me acerco a ellos, en la manera en que les abro, en la manera en que les trato. Jesús lo deja en claro. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Versículo 35. Jesús está interesado en que la marca principal de tu testimonio sea el amor. Nótese que es el amor hacia la familia de la fe, no tanto hacia los incrédulos. Por supuesto, ellos sí son amados, deben ser amados por nosotros, pero tienen su debido lugar. A ellos se les ama principalmente con la predicación del Evangelio. De acuerdo a Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: y así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a lo de la familia de la fe. Así como en nuestra familia natural nos conocen realmente porque vivimos juntos y convivimos a diario, de igual modo en la familia de la fe debemos ser conocidos por nuestro trato diario en el amor, ser prácticos en el amor de Cristo. Una última implicación de esto es que si practico el amor a la manera de Jesús, es señal de que estoy siendo disciplinado, discipulado y obediente a Él. Demuestro que Él es mi Señor y Maestro cuando camino en obediencia a sus mandamientos. Por lo tanto, podemos resumir que Jesús ordena que nos amemos todo el tiempo a su manera. Este mandamiento no es opcional y requiere absoluta obediencia en la dependencia del Espíritu Santo. El amor en Cristo implica darlo todo, entregarse como sacrificio por los demás. Nótese que Él no ordena que seamos amados. Él ordena que amemos a nuestros hermanos. Si somos amados o no, ya depende de los demás y de cómo andan en su relación con Dios. A ellos se les dio también el mismo mandamiento que a ti y a mí. Lo que nos corresponde es obedecer y amar. ¿De qué manera práctica podemos amarnos unos a otros? Pues haciendo uso del contexto, nosotros podemos amarnos unos a otros. En primer lugar, en el servicio. Eso lo puedes leer y corroborar en Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Recordemos que Jesús le dio a sus discípulos el ejemplo de servicio y amor al lavarle los pies. El amor siempre implica humillarse ante otros para ser siervos de los demás. La idea es que tengamos siempre la iniciativa de darnos y servir a nuestros hermanos por amor. Jesús garantiza totalmente que seremos felices si practicamos esta forma de amarnos. En segundo lugar, en la confrontación. Podemos amarnos unos a otros en la confrontación. Tal como podemos referirnos a Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Todos recordamos el episodio en el que Pedro se jactó que él daría su vida por Jesús. Pero el Señor le mostró la realidad de su pecado, que lo negaría tres veces. A veces es necesario confrontar con la verdad a un hermano o hermana que peca de orgullo y no ve sus debilidades de carácter. Y es sano, es saludable señalar eso siempre con un espíritu correcto de amor. Y también es necesario orar e interceder para que la fe de nuestros hermanos no desfallezca luego de que sean confrontados o persistan en su pecado. De acuerdo a Lucas 22, versículos 32 al 33. Y en tercer lugar, animar a otros a obedecer a Jesús. Animar a otros a obedecer a Jesús. De acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 1, versículos 23 y 24 y 27. Jesús dio palabras de ánimo y consuelo a sus discípulos porque vendrían realmente tiempos de dificultad y aflicción. Nosotros debemos alentarnos unos a otros con la palabra, en oración, en fortalecernos unos a otros. Y es que la realidad, como comunidad de gracia, necesitamos apoyarnos mutuamente. Y eso es amor. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, yo te invito a que te examines con estas preguntas y respóndelas para ti y en oración delante del Señor. ¿Estoy siendo obediente al mandamiento de Jesús de amar a mis hermanos? ¿En qué área específica estoy fallando en mi amor por mis hermanos y necesito fortalecer? ¿Estoy entregando en oración a Dios mis áreas de debilidad y mi falta de amor? ¿De qué otra manera práctica puedo también amar a mis hermanos? Pues bien, familia, eso es todo por el día de hoy. Gracias a Dios por su palabra. Estaremos publicando esta serie de estudios, esta serie de enseñanzas sobre cómo ser una comunidad de gracia, una familia de gracia. Y vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Te pedimos que nos ayudes a ser conocidos como tus discípulos, a practicar el amor los unos a los otros. Ayúdanos a ser dependientes de ti en el poder de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú vas a hacer la obra en la vida de tu pueblo. Muchas gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por tu bondad y por el regalo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, cuídense mucho y Dios los bendiga grandemente.